Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Senate Democrats erupted in applause this morning. Los demócratas del Senado irrumpieron en un aplauso esta mañana, poco después de las 7:15 a.m., luego de que la Cámara Alta aprobara el proyecto de ley de reforma de la salud de 871 mil millones de dólares. La votación final fue de 60 a 39. Ningún republicano respaldó la ley, que ha sido la prioridad nacional del presidente Barack Obama. Harry Reid, líder de la mayoría del Senado, hizo declaraciones antes de la votación. El senador Reid dijo: Los partidarios del proyecto de ley del Senado se refieren a él como la mayor expansión de las garantías federales de atención médica desde la promulgación de Medicare y Medicaid hace más de 40 años. Pero muchos progresistas han criticado al Senado por eliminar de la ley las disposiciones que hubieran creado un programa de seguro de salud administrado por el gobierno que compitiera con las aseguradoras privadas. El Senado y la Cámara de Representantes deberán ahora fusionar sus respectivos proyectos de ley. En Yemen, al menos 30 presuntos militantes habrían sido asesinados en otro ataque aéreo contra un supuesto escondite de Al-Qaeda. Se informa que el ataque fue efectuado por fuerzas yemeníes respaldadas por la inteligencia estadounidense. El ataque se produjo una semana después de que el presidente Obama ordenara disparar misiles de crucero a otros dos supuestos emplazamientos de Al-Qaeda en Yemen. El Washington Post informa que el Pentágono destinó cerca de 70 millones de dólares para asistir militarmente a Yemen este año. Las fuerzas militares estadounidenses también incrementaron el entrenamiento antiterrorista de las fuerzas de ese país y están suministrando mayor inteligencia, lo que probablemente incluye vigilancia con aviones no tripulados. En una entrevista concedida a PBS Newsjour, el presidente Obama dijo el miércoles que la decepción ante los resultados de la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático estaba justificada. Obama realizó estos comentarios un día después de que Suecia catalogara como un desastre para el medio ambiente el acuerdo que el presidente estadounidense ayudó a concretar. Obama declaró: Es decir, creo que está justificado que la gente esté decepcionada por los resultados obtenidos en Copenhague. Lo que dije fue que básicamente, en lugar de ver un colapso total en Copenhague, en el que no se hubiera hecho nada y que hubiera representado un tremendo paso atrás, al menos mantuvimos nuestra posición y no hubo demasiado retroceso con respecto al lugar donde estábamos. The New York Times reports investigators in Congress. El periódico The New York Times informa que investigadores del Congreso, la Comisión de Bolsa y Valores y la Autoridad Reguladora del Sector Financiero iniciaron investigaciones sobre Goldman Sachs y otras empresas de Wall Street que habrían vendido deliberadamente a sus clientes títulos valores estructurados de riesgo y luego apostaron a que cayera su valor. Las investigaciones se enfocan en la manera en que Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank y otras firmas de Wall Street se beneficiaron con la venta de complejos títulos valores hipotecarios, conocidos como obligaciones de deuda colaterales sintéticas o CDO por su sigla en inglés. Los fondos de pensión y las empresas aseguradoras perdieron miles de millones de dólares en tales títulos valores, creyendo que se trataba de inversiones sólidas. Uno de los puntos de la investigación se centra en si las firmas que crearon los títulos valores contribuyeron, a propósito, a elegir activos hipotecarios especialmente riesgosos con altas probabilidades de colapsar y pusieron así a sus clientes en riesgo de perder miles de millones de dólares si el mercado inmobiliario se desmoronaba. El experto en finanzas, Sylvain Reins, dijo: vender títulos valores a los clientes y simultáneamente venderlos al descubierto porque creían que iban a fallar representa la utilización más cínica de la información de crédito que yo haya visto. Reins comparó la maniobra a contratar un seguro de incendio para la casa de un tercero y luego provocar un incendio. In other business news, the Washington Post reports. En otras noticias empresariales, el Washington Post informa que muchos altos ejecutivos del gigante de los seguros AIG, que recibió dinero del rescate financiero, no cumplieron sus promesas de devolver parte de sus considerables primas. a principios de este año, el pago de AIG de más de 165 millones de dólares en primas a los empleados del sector que habían precipitado el derrumbe de la empresa provocó indignación. Luego de amenazas legales, los ejecutivos beneficiados acordaron devolver aproximadamente 45 millones de dólares para fin de año. Pero hasta ahora, la mayoría del dinero permanece impago. Solo se han devuelto aproximadamente 19 millones de dólares. Mientras tanto, está previsto que AIG otorgue más primas por valor de 198 millones de dólares en marzo. En noticias desde África, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha sancionado a Eritrea tras las acusaciones que recibiera este país de proveer financiación y armas militares en Somalia. Eritrea se ha convertido en el primer país sujeto a sanciones de Naciones Unidas desde que Irán fuera sancionado en 2006. El embajador somalí para Naciones Unidas, Elmi Ahmed Dwale, elogió la votación de la ONU. Elmi Ahmed Dwale afirmó: 1. Eritrea ha otorgado refugio y seguridad a conocidos terroristas, rebeldes, malhechores y violadores de los derechos humanos, cuyo propósito ha sido desestabilizar a Somalia. Estos mismos grupos han cometido crímenes contra la humanidad y crímenes contra el pueblo somalí. 2. Eritrea ha financiado y facilitado el flujo de armas y recursos para extremistas y terroristas en Somalia. El embajador de Eritrea para Naciones Unidas, Araya Desta, acusó a Estados Unidos de presionar para que se aprobaran las sanciones. Araya Desta dijo: El Consejo de Seguridad ha decidido imponer sanciones a Eritrea, basadas en mentiras elaboradas principalmente por el régimen de Etiopía y Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos. Como ya dije antes, el pueblo de Eritrea no ha hecho nada. Todas estas sanciones carecen de relevancia. Son completamente irrelevantes y sin evidencias concretas. El New York Times informa que el Departamento de Energía anunciará próximamente la primera adjudicación de los 185 mil millones de dólares en garantías para préstamos para la construcción de reactores nucleares. Los préstamos serán destinados a construir los primeros reactores nucleares del país en 3 décadas. Expertos de la industria esperan que la primera garantía para préstamo sea para la compañía Southern Company, que construirá 2 unidades en su planta de Vogtle, cerca de Augusta, Georgia. En Nueva York, funcionarios ambientales de la ciudad exigen que el estado de Nueva York deje sin efecto su decisión de permitir la extracción de gas natural en la cuenca de Marcellus Shale. Al gobierno de la ciudad le preocupa que los químicos tóxicos utilizados en el proceso de extracción puedan filtrarse en el suministro de agua potable de la ciudad, lo que podría significar riesgos desconocidos para la salud. Steven Lowitz, comisionado actuante del Departamento de Protección Ambiental de la ciudad, afirmó: la fractura hidráulica y la perforación horizontal suponen amenazas inaceptables para el suministro de agua fresca no filtrada de 9 millones de neoyorquinos. En otras noticias sobre energía, el Departamento de Justicia ha anunciado que Chevron pagará 45 millones de dólares para poner fin a las demandas por haber pagado mucho menos de lo que correspondía por regalías sobre el gas natural extraído entre 1988 y 2008 en tierras federales y de nativos americanos. En noticias desde Israel, se supo el miércoles que durante los años 90, las autoridades israelíes extrajeron órganos de cuerpos sin vida con el propósito de realizar trasplantes. Órganos de palestinos, israelíes y trabajadores extranjeros fueron robados de los cuerpos sin autorización de familiares de los fallecidos. Durante el fin de semana, una estación de televisión israelí puso al aire una entrevista con el ex jefe del laboratorio forense estatal, quien abiertamente explicó la extracción de córneas, válvulas del corazón, piel y hueso. Una corte militar israelí ha acusado a un destacado activista palestino que lidera el Comité Popular de Bilin contra el muro. Abdullah Abu Rahma fue arrestado hace 2 semanas. Durante años ha liderado acciones no violentas contra la construcción del muro de separación israelí en Cisjordania. Los cargos contra Abu Rahma incluyen posesión de armas. La corte israelí lo acusó además de recolectar y exhibir bombas usadas de gas lacrimógeno lanzadas por el ejército israelí contra manifestantes en Bilin. En respuesta a estos cargos, su representante, Gaby Lasky, afirmó: el ejército dispara contra manifestantes desarmados y cuando ellos tratan de mostrar al mundo la violencia utilizada en su contra, recolectando y presentando vestigios, son perseguidos y procesados. ¿Qué sigue? cobrarle a los manifestantes las balas que se disparan contra ellos? Abdallah Abu Rahma es uno de los varios activistas no violentos palestinos arrestados en las últimas semanas. El gobierno de Ecuador ha revocado la habilitación de una estación de radio indígena dirigida por el pueblo Yuar en el Amazonas. El gobierno de Rafael Correa afirma que Radio Arutam incitó a la violencia el pasado mes de octubre, cuando grupos indígenas realizaron manifestaciones en contra de leyes que, según dijeron los manifestantes, permitirían la actividad minera en su territorio sin su consentimiento. Y el influyente escritor de deportes Lester Rodney murió a la edad de 98 años. Desde 1936 a 1958, trabajó como editor de deportes para el Daily Worker, el periódico del Partido Comunista de Estados Unidos. Rodney participó de la campaña para que se permitiera a afroestadounidenses jugar en las ligas mayores del béisbol. El escritor de deportes, Dave Sirin, habló de Rodney y dijo: "Hizo campaña para cruzar la línea de color en el béisbol, mientras que casi todo el resto de los periodistas pretendía que esta línea no existiera". Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.